el Evangelio llego a los gentiles, así volverá al pueblo de Israel. Así brillará de nuevo en Oriente, como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente. Uno de estos días ellos podrán ver al divino y santo profeta de Dios, como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente, como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente. Cuando esos judíos lo puedan captar, el Dios de la gloria los bautizará. Como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente, como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente. Uno de estos días ellos podrán ver al divino y santo profeta de Dios, como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente, como el sol brilla en Occidente, así brillará de nuevo en Oriente.